Un día un fumador quiere dejar el pucho. ¿Y cómo hace? Mirá, primero tiene que tirar hasta el último paquete y nunca más volver a comprar uno. No tiene que mentir ni fumar escondidos. Pero va a andar como loco. Y sí, al principio va a andar un poco enojado, va a querer caminar por las paredes. Sí, pero mejor que salga a caminar por el barrio. Pero, ¿cuáles son las ventajas? Mira, dormir profundo, respirar sin ruidos. La vida te huele mejor y vos también. Te pones más lindo, te mejorás la piel. Te sentís más fuerte. Descubrís que el humo es muy molesto. Y los dientes lo volvés a tener blancos. Hay una sola cosa mejor que el placer de fumar. ¿Cuál es? Es el placer de dejar de fumar.